Muy buenas, estamos en Autonomía Ciclista, el programa número 59, el programa sobre ciclismo urbano hecho desde Granada. En este programa hablaremos sobre infraestructuras viales y bueno, además de esto queremos saludar a nuestras compañeras que nos escuchan desde Radio Malva, desde Radiópolis, desde Radio Insurrecta, desde Radio Filispín, desde Radio Pra y por supuesto a la gente de Radio Almaina. Entonces saludamos a toda la gente que nos saluda, que nos escucha desde cualquier parte del globo terráqueo, concretamente del estado en el que nos encontramos ahora. Y especialmente a la gente que nos escucha desde Granada, también a la gente que nos escucháis a través de radioalmaina.org. Y os recordamos que podéis contactar con nosotros en el mail autonomiaciclista@hotmail.com. La pretensión de este programa de hoy es aclarar algunos conceptos o clasificarlos en relación a las infraestructuras viales que se hacen para las bicicletas. La intención es tratar de cubrir algo que consideramos que bueno, suele utilizarse ciertos términos que a lo mejor no están definiendo exactamente a lo que se refieren, ¿no? En general se suele utilizar el término carril bici para englobar a cualquier tipo de infraestructura pensada para la bicicleta. Podemos ver a veces caminos de tierra con una señal poniendo carril bici, ¿no? Y a lo mejor es un simple camino, ¿no? Pero bueno, en este sentido es a lo que viene este programa a tratar de aclarar, al menos en una parte de la clasificación de infraestructuras para la bicicleta. En primer lugar, hemos hecho una clasificación en torno a el lugar donde se ubica. Y en este caso, diferenciando en la zona urbana por un lado y la zona interurbana por otro lado. En segundo lugar, la siguiente clasificación que hacemos es en función de la interacción, ya en este caso centrándonos en las urbanas, que es a donde vamos a aterrizar, porque las interurbanas quizá en otro momento o en otro programa podríamos tratarlo. En este caso vamos a centrarnos en la parte de las urbanas y dentro de ellas vamos a tomar otro criterio para clasificar las que hay. Y en este caso el criterio va a ser la interacción que se produce entre los ciclistas que van por esas infraestructuras y el resto de conductores. Y así de esa manera podemos obtener por un lado las que están integradas en el tráfico y las, por otro lado, las que están segregadas del tráfico. Es decir, las integradas del tráfico tendrán una interacción con el resto de conductores y las segregadas tendrán otro. Decíamos que las infraestructuras viales para circulación de bicicleta se dividían en dos, las integradas en el tráfico y las segregadas del tráfico. En este programa solo vamos a hablar de las integradas del tráfico. Las segregadas serán justamente lo contrario a las integradas. De hecho, por eso esa diferencia entre unas y otras. Pues bien, las integradas del tráfico serán aquellas, o entendemos que son las infraestructuras viales para circular en bicicleta que están integradas en el tráfico urbano, serán aquellas cuyas características técnicas permiten que las interacciones, los adelantamientos, los cambios de carril y los giros, pues los ciclistas pueden circular por ellas e interactuar con el resto de conductores según las normas establecidas o las normas estándar de circulación de vehículos, que tanto los conductores de los otros vehículos como los ciclistas tienen automatizadas y aprendidas y automatizadas para relacionarse así entre ellos cuando vienen pues de calles distintas o de carriles distintos. Por este motivo, las infraestructuras viales que reúnen estas condiciones permiten a los ciclistas circular tomando lo que en muchas ocasiones hemos llamado ubicación de seguridad ciclista, que sería aquella en la que te permite o ofrece a los ciclistas poder circular teniendo las ventajas de poder hacerlo por el centro del carril de la calzada, que sería el lugar donde poder tener mayor visibilidad, ser más visible y tener adecuadas distancias laterales de seguridad. Entre estas infraestructuras viales para circular en bicicleta, las integradas en el tráfico, podemos distinguir entre varias. Por un lado, son las que son de uso compartido con el resto de conductores, pero durante toda su longitud, pero también, por otro lado, son las que podemos llamar de uso reservado para las bicicletas. Bien, si entramos en el apartado de compartidas con el resto de vehículos, son aquellas infraestructuras en las que la circulación de la bicicleta está integrada en el tráfico urbano y que además pueden también ser usada en toda su longitud por el resto de vehículos. Y en este apartado encontramos, por un lado, la calzada, el ciclocarril y la ciclocalle. La calzada, bueno, creo que todo el mundo entiende la calzada urbana, que es la zona central de todas las calles que están habilitadas para la circulación de vehículos. Y es el lugar legalmente reconocido para la circulación de bicicletas. Es por donde, además, históricamente siempre ha circulado como vehículo, ¿no? La legislación del Estado español la reconoce como vehículo y como un aparato apto para circular por este tipo de lugar, por la calzada. Y además la puede hacer, según la última reforma de la Ley de Tráfico, a menos velocidad de los límites mínimos de velocidad. Quizá, bueno, hay personas a lo mejor no conocen que las calzadas tenían o tienen un límite mínimo de velocidad. Los coches no pueden ir, por ejemplo, si la ciudad el límite máximo de velocidad son 50, de manera genérica, pues ningún vehículo podría ir a menos de 25, salvo que sea por las condiciones del tráfico, ¿no? En una calle, por ejemplo, que esté limitada a 30, la velocidad mínima será la mitad, 15. Eso afecta a todos los vehículos excepto para las bicicletas, ¿no? Las bicicletas pueden circular por debajo de esos límites mínimos de velocidad, que hasta hace unos años sí que tenía que circular a más de esa velocidad, lo cual no era muy lógico, pues es un motor de humano, ¿no? Y entonces no todo el mundo es capaz de alcanzar esas velocidades con la bicicleta. O sea que nadie nos puede echar en cara que vamos despacio por la calzada. No, legalmente no, porque somos un vehículo, como viene recogido en la legislación, tenemos derecho a utilizar la calzada como tal y además a una velocidad, a la velocidad que podamos, queramos o nos apetezca. Y incluso también podemos ocupar el centro de carril de la calzada, pues la legislación, el reglamento habla de la parte imprescindible de la calzada, ¿no? Uh-huh. Y como sabemos bien, la parte imprescindible es el centro del carril para evitar colisiones, sobre todo en las intersecciones, para ser más visible en esas intersecciones y para tener y obtener distancias laterales de seguridad tanto a la izquierda como a la derecha en los adelantamientos o para evitar apertura de puertas y ese tipo de cosas. A modo de ejemplo, supongo que te habrá pasado muchas veces, a mí también, pero es que antes de ayer me pasó esto a saco. Gracias a salir por el centro del carril me libré de una puerta, pero como lo hubiera comido entera, ¿eh? Claro. Pero entera. Sí, sí, es uno de los... La puerta de un coche estacionado. De los accidentes más habituales que tienen las personas que van en bicicleta pegados al extremo derecho, ¿no? Por su parte, bueno, la calzada también es una infraestructura no solo reconocida legalmente, sino que también históricamente. La bicicleta, desde que inició su recorrido a finales del siglo XIX, siempre... bueno, aparte de que era entonces el vehículo más utilizado en los países industrializados como Estados Unidos y el Reino Unido, ¿no? Pues incluso las asociaciones que se crearon entonces de ciclistas ya llevaron a cabo protestas para conseguir la mejora del pavimento. Hicieron incluso manifestaciones históricas en San Francisco para que el pavimento de la ciudad pues mejorara para que pudieran ellos rodar por ella, ¿no? En Europa fue usada de forma masiva la bicicleta durante la primera mitad del siglo XX. Incluso su uso en Holanda llegó a representar el 70% o el 90% de los desplazamientos se hacían en bicicleta hasta los años 60 del siglo XX. Es algo muy curioso porque hay mucha gente que piensa que las bicicletas de Holanda aparecen a partir de los carriles bici. Y es que antes de que hubiera carriles bici ya había el 70% de la gente se movía en bicicleta. De hecho, ahora mismo, después de los carriles bici que empezaron a hacer a partir de los años 70, ni siquiera han recuperado menos de la mitad de las bicis que tenían entonces, ¿no? Actualmente, aquí en el Estado español, la calzada urbana pues sigue siendo la infraestructura imprescindible para la promoción y el último desarrollo de la bicicleta como medio de transporte. Esto se debe a que se trata de la infraestructura más extensa, la mejor conectada y la más segura para circular por la ciudad, ¿no? Para ir a cualquier sitio de la ciudad. De hecho, la ciudad prácticamente está pensada para la circulación, ¿no? Entonces, la absoluta parte del espacio público está pensado para la movilidad, para la circulación. Qué mejor que la bicicleta vaya por ese sitio, ¿no? Ese sitio privilegiado que existe en la ciudad para eso. Entonces, por eso es la mejor conectada, ¿no? Y incluso la más segura, según si se conduce, como decíamos, por el centro de carril de la calzada. Sin duda hace falta también tener esos conocimientos y habilidades, ¿no? Tener esa posibilidad de aprendizaje que no se está ofreciendo y que podría empoderar a mucha gente o hacerlas autónomas para poder utilizar la bicicleta y quitarse de encima esos miedos, ¿no? Que suelen existir a la hora de enfrentarse a la ciudad con este vehículo. Sin embargo, pues esos conocimientos no han sido muy bien extendidos. Si bien, por ejemplo, en nuestro país hay una gran cultura peatonal, los niños nacen en una familia que saben perfectamente enseñarle a ser un peatón o a comportarse o a evitar riesgos o saber dónde están o saber de qué manera solucionarlos. En cambio, en el caso de la bicicleta, pues no existe, ¿no? No, ni siquiera las propias familias saben o de qué manera conducir una bicicleta, pues serán menos capaces como para enseñarle a sus hijos como, digamos, un modelo, como no ocurre siendo como peatón, ¿no? Que sí que existe ese modelo más culturalmente más asumido, ¿no? Por ese motivo, como no existe esa cultura ciclista, ¿no? Se abre una opción que es señalizar las calzadas. Y entonces cuando entramos en la segunda categoría de vía ciclista integrada en el tráfico, compartida con el resto de vehículos, que es el ciclocarril. El ciclocarril es un carril convencional de la calzada, es decir, de un sentido de circulación, del mismo ancho y color del pavimento que el resto de carriles. Un carril normal, vamos, como los que entendemos que están en la calle. Y que está separado del resto de carriles convencionales, pues de la misma manera que un carril normal. Lo único que cuenta con, lo único que le diferencia es que cuenta con una señalización horizontal colocada en el centro del mismo. Y así, de esa manera, indica al ciclista que ese debe ser su ubicación, debe ser su lugar de circulación. De hecho, coincide con lo que decíamos antes, con las recomendaciones para circular en bicicleta por la ciudad, ir por el centro del carril, ¿no? Y esa es una de las ventajas que tiene el ciclocarril, que es, digamos, por decirlo de alguna manera, educativo. Pues está, por un lado, indicando al resto de conductores que por ahí va a haber presencia de ciclistas, pero sobre todo, y lo más importante, es que está indicando al resto a los ciclistas en qué lugar van a tener más seguridad en la calzada. Y por eso tienen, digamos, ese carácter educativo en cuanto a los ciclistas, ¿no? Las asociaciones de bicicletas de Madrid precisamente señalan eso después de un tiempo ya funcionando los ciclocarriles en esta ciudad de Madrid, como mucha gente circula bien y se cree que gracias a esto, ¿no? A esa función educativa que ha tenido. Sí, o sea, yo creo que hay dos pilares fundamentales. Uno que es las propias, digamos, movimientos a través de algunas páginas web que han difundido de qué manera o qué conductas serían las más apropiadas para evitar los riesgos en la ciudad. Y por otro lado, coincidiendo con eso, la señalización de los ciclocarriles y también las bicicletas eléctricas públicas, ¿no? Uh-huh. Que eso también, bueno, que se ha visto, o el cambio que se ha visto de antes a ahora en Madrid, es que ahora podemos ver fotos de ciclistas que van por el medio de una gran avenida de una manera totalmente normalizada, ¿no? Algo que hace años a lo mejor no se podría ver o que nadie podría imaginar que podría suceder, ¿no? Y sin embargo, aquí en Granada, donde tenemos calles mucho más pequeñas, hay, digamos, se supone que hay mucho menos riesgos, la gente sigue, digamos, encajonada en su lateral derecho pensando o imaginando por el carril, como decíamos, el carril bici imaginario, ¿no? Pegado a la derecha pensando que ahí voy a estar más protegido cuando en realidad eres menos visible, eres menos predecible y es más fácil que colisionen contigo, por ejemplo, al girar o al venir de una calle lateral. Bueno, los ciclocarriles no es una novedad, o sea, no son algo nuevo, o sea, no es algo que se han inventado en Madrid, o sea, ya existe en otros lugares, en otros países. Lo que pasa es que solían ser recomendados por los manuales para determinados lugares. Lo recomendaban para lugares donde no hubiera mucho tráfico. Uh-huh. Y bueno, Madrid es el ejemplo contrario. En lugares donde hay mucho tráfico sí se sigue imponiendo, se ponen y funcionan perfectamente. Los manuales de las vías ciclistas están pensadas para, según, en función del número de vehículos que pasen por una calle, entonces decido si segrego o no segrego la bici. O sea, el criterio es si hay muchos coches o no hay muchos coches, si vas a molestar o no vas a molestar, es básicamente, ¿no? Si en una vía es una vía principal, una arteria de la ciudad, pues no voy a meter bicicletas por medio y los vamos a apartar, ¿no? Y entonces, en las calles que son tranquilas, donde realmente no hace falta hacer nada, porque ya son calles tranquilas, es donde voy a poner señales de 30, señales para bicis, y cosas así, compartiendo el espacio. Cuando un sitio que ya es compartido de por sí. Quizá donde hay que intervenir es donde no, o donde la gente tiene ese miedo, ¿no? Como decíamos, la gente no tiene esa habilidad, esos conocimientos, es donde tienes que intervenir, ¿no? Donde se supone que es un espacio ya tranquilo, o sino donde hay que animar es en el otro lugar, y es donde realmente los manuales no aconsejan hacerlo, y en realidad, bueno, desde aquí yo sí que aconsejaría hacerlo, como en el caso de Madrid. Y bueno, hay estudios que dicen que a través de esos ciclocarriles han favorecido que menos gente circule por las aceras, que se anime, digamos, a utilizar la bicicleta como un vehículo en la calzada, y también se aumenta la probabilidad de que el resto de conductores, cuando adelantan a los ciclistas, lo hagan invadiendo el carril contrario, ¿no? El carril contrario o el carril adyacente o contiguo. La segunda categoría de vías compartidas, además de la calzada, que ya la hemos mencionado, el ciclocarril, y por último sería la ciclocalle. Y la ciclocalle es como un ciclocarril, pero en una calle, ¿no? Y entonces, en una calle quiero decir de un solo carril. En el ciclocarril tendría sentido en calles de varios carriles por sentido o en un solo sentido, y la ciclocalle vendría a resolver algo que yo considero que es realmente donde se produce el mayor conflicto entre ciclistas y el resto de conductores. Por ejemplo, si hablábamos de avenidas que tienen más de un carril, normalmente, si el tráfico es fluido, hay espacio suficiente para adelantar a un ciclista, ¿no? Un coche que viene por detrás de un ciclista puede coger otros carriles que están contiguos para poder adelantarle sin ningún tipo de conflicto, porque hay espacio para hacerlo. Si no hubiera espacio, porque está colapsado el tráfico y tampoco molestas, ¿no? Ahora bien, en una calle estrecha, por ejemplo, una calle estrecha que tenga sentido ascendente, donde encuentras una bicicleta en medio de la calzada y viene un coche por detrás que puede alcanzar más velocidad que tú, porque delante de ti no hay nadie, ¿no? Entonces ahí es donde realmente se puede producir un conflicto. Aquí en Granada yo creo que hay muchas calles de ese tipo que pueden producir ese tipo de cosas, que están en pendiente y además son muy estrechas, y no cabe una bici y un coche al mismo tiempo, ¿no? Entonces el ciclista siente esa sensación de estar molestando y querer ir más rápido y no poder, y el coche pegarte de atrás, y en realidad a lo mejor el conductor del coche no tiene ninguna mala intención, simplemente como tienes detrás un ruido de un motor que te está ahí agobiando, crees que te está presionando de alguna manera, ¿no? Pero bueno, una opción para ese tipo de calle sería la ciclocalle, ¿no? No tendría sentido, por ejemplo, en sentido descendente, porque la bicicleta podría ir muchísimo más rápido. Tendría sentido en los sitios donde quizá la bicicleta podría resultar una molestia para ese tipo de situaciones, ¿no? Aquí tenemos un claro ejemplo en Granada de una ciclocalle que es totalmente inútil y que no tiene sentido que le hayan puesto. Que es la... No me acuerdo cómo se llama, está para la Gran Vía, ¿verdad? La calle Santa Paula, sí. Es Santa Paula la calle. Pues la calle Santa Paula es una ciclocalle que mucha gente ni siquiera se dará cuenta porque simplemente tiene una señalización vertical muy pequeñita, pero que en esa calle pasa muy poco tráfico, es llano, los vehículos van despacito porque es una calle estrecha, no tiene mucho... tienes Gran Vía, para ir por la bici, con la bici. Sí, no tiene ningún sentido. Además, es que es una calle, como tú dices, muy tranquila. Está llena de adoquines. O sea, sí, es muy cómoda para ir en bici. Es una... O sea, tendría más sentido, por ejemplo, en una calle... En la calle Pavaneras, en la calle de Molinos y cosas así, donde suele haber muchísimo más tráfico y tiene cierta pendiente. O en otras muchas de la ciudad. Uh-huh. Sí, eso es la... Otra cosa, por poner un ejemplo. La calzada, sabemos todo lo que es. Pero lo digo por poner ejemplos en Granada. Y ciclocarril, ciclocalle es lo que hemos dicho que hay en Santa Paula, y ciclocarril es lo que supuestamente van a poner en el eje a la vía al Palencia, aquí en Granada, en estas dos grandes avenidas, supuestamente van a poner ciclocarril. Sí, eso es. Entonces lo vamos a ver en Granada. Bueno, yo no sé. Esperemos. También en la declaración institucional del ayuntamiento, que firmado por todos los grupos políticos, que pedían a la Junta de Andalucía que el plan andaluz de la bicicleta en la ciudad de Granada se aplicara en lugar de con carriles bici y aceras bici, con ciclocarriles. O sea, eso significa pues señalizar las avenidas simplemente con indicando a la bicicleta que tiene que ir por el centro del carril derecho de la calzada. Uh-huh. Veníamos diciendo, estábamos hablando de las infraestructuras viales para circular en bicicleta. Por un lado, diferenciábamos según la ubicación, sea dentro o fuera de la ciudad. Y por un lado, entonces, teníamos las interurbanas y las urbanas. Las interurbanas no íbamos a hablar de ellas, íbamos a hablar solo de las urbanas. Pero dentro de las urbanas teníamos las segregadas del tráfico y las integradas del tráfico. Las integradas del tráfico serían las que permiten interaccionar con el resto de conductores según las normas que todos tenemos, o los conductores tienen automatizadas, de una manera, digamos, normal, como siempre lo han hecho, y las segregadas serían, pues, lo opuesto, ¿no? Pero de las segregadas tampoco vamos a hablar, y entonces nos hemos centrado en las integradas. Y dentro de las integradas diferenciamos, por un lado, las compartidas con el resto de vehículos, que ya hemos hablado de ellas, como la calzada, el ciclocarril y la ciclocalle, y por otro lado, las reservadas para la bicicleta. Y en este último apartado, el reservadas para la bicicleta, es donde nos hemos quedado y ahí es donde vamos a continuar. Las reservadas para la bicicleta son las infraestructuras viales para la circulación en bicicleta que están integradas en el tráfico urbano y que, en general, están reservadas solo para ser usadas con este vehículo, con la bicicleta. Desde la expansión del uso del coche, la política sobre el espacio público dedicado a la circulación de vehículos siempre ha estado orientada a la gestión del tráfico de vehículos automóviles, ¿no? Esto ha hecho que, en ocasiones, pues encontramos calles que son de un solo único sentido de circulación, medianas que impiden pasar al otro lado de la calle, encauzamientos del tráfico hacia determinadas calles o itinerarios, etcétera. Todo ese tipo de cosas que están pensadas para la gestión del tráfico de vehículos automóviles. Todo ello que hace que, en ocasiones, tengamos que recorrer a lo mejor más distancia para llegar o de la necesaria para llegar a algún destino concreto. O ir por pendientes ascendentes cuando a lo mejor el trayecto por otro lado no tenía que por qué hacer eso. O estacionar a lo mejor más lejos de lo deseado, etcétera, ¿no? Toda esa gestión deriva de las grandes necesidades que tienen las infraestructuras que demanda la fluidez y el uso del coche, ¿no? En el espacio público. Digamos, en otras ocasiones, no sé si hemos hablado aquí, lo torpe que es usar un coche en una ciudad, ¿no? Que es el vehículo que más necesidades tiene y que requiere de muchísima más intervención. O sea, hay vehículos mucho más sencillos como la bicicleta que no necesitan esas grandes infraestructuras ni esas intervenciones, ¿no? Porque es un coche más, o sea, es un vehículo más sencillo, más fácil de integrar o de utilizar, ¿no? Y el coche era como algo que tenía esas grandes necesidades y que requería de grandes recursos para poder gestionar todo eso. Y esto es un ejemplo de eso, ¿no? El poder usarlo en el espacio público de una ciudad pues requiere de todas estas gestiones y barreras, etcétera. Sin embargo, pues esa misma gestión de la que estamos hablando en muchas ocasiones supone para los que van en bicicleta un esfuerzo físico mayor, incluso también para los que van andando, tener que hacer más rodeos, etcétera, ¿no? Y entonces a veces nos obliga a dar rodeos innecesarios, ¿no? Teniendo en cuenta que una de las grandes ventajas de la bicicleta es que permite prácticamente ir de puerta a puerta. En definitiva, bueno, la gestión que se hace del tráfico automóvil provoca a veces un deterioro para la eficacia y la optimización de las posibilidades que tiene una bicicleta como medio de transporte. Si queremos utilizarlo en la calzada, pues a veces, si hay una mediana, por ejemplo, no sé, en una avenida muy larga, ¿no? Con una mediana de varios kilómetros, pero tú quieres atravesar justo al otro lado de la calle, tienes que hacer como el coche, llegar hasta el final de la avenida, ¿no? Donde hay una rotonda, dar la vuelta a la rotonda, ¿no? Sería la gestión que hay del tráfico para los vehículos de esa manera. Y eso conduce a que mucha gente, o incentiva a que mucha gente, en lugar de hacer todo ese rodeo, claro, lógicamente, pues traten de recortar esa distancia pues a través de algunas conductas, como puede ser, por ejemplo, invadir las aceras, ¿no? Dices, bueno, ¿para qué voy a ir hasta allí? Pues doy la vuelta, o voy por la acera, o voy en sentido contrario, ese tipo de cosas, ¿no? Para evitar todas esas situaciones, en algunos lugares determinados, se pueden introducir algunas facilidades que optimizarían el uso de la bicicleta en la ciudad a través de recorridos más cortos y directos, ¿no? Que además invitan a los ciclistas a permanecer integrados en el tráfico, ¿no? No les incitas a que vayan por las aceras, sino que, utilizando también la calzada, pues tengan determinadas ventajas en algunos lugares para hacer ciertas maniobras, para hacer que su itinerario sea más corto y más efectivo en cuanto a movimiento físico, ¿no? Y entonces eso es donde se introducirían las infraestructuras viales para uso reservado solo para las bicicletas, ¿no? Como por ejemplo, en este caso podríamos hablar de tres, ¿no? Hemos incluido tres, que sería el sentido reservado para bicicletas, el contrasentido permitido para solo bicicletas y los giros o los cambios de sentido permitidos a las bicicletas, ¿no? Que el resto de vehículos no lo tienen. Yeah. almacén entre las infraestructuras viales integradas en el tráfico. Habíamos hablado de las compartidas con el resto de vehículos y, por otro lado, las reservadas para las bicicletas. En este caso hablábamos de tres. Estas reservadas eran el sentido reservado para bicicletas, el contrasentido permitido a bicicletas y el giro y cambios de sentido permitidos a bicicletas. Pues bien, el sentido reservado para bicicletas es un carril convencional de la calzada, como cualquier otro carril, ya decimos, del mismo ancho, del mismo color de pavimento, igual que todos los carriles de calzada, solo que en este caso solo sería usado para las bicicletas. Normalmente los sentidos reservados para bicicletas suelen sustituir a uno de los carriles de la calle, que a lo mejor, por ejemplo, una calle que tiene un solo sentido con dos carriles, pues uno de ellos sería sustituido en el sentido contrario y reservado solo para las bicicletas. O también podría ser una calle que tuviera un solo carril y luego tuviera una banda de aparcamientos. Pues esa banda de aparcamientos desaparecería y se introduciría un carril en el sentido opuesto para las bicicletas. En definitiva, es un carril normal. El tratamiento que tiene esa calle es como cualquier calle de dos carriles, uno para cada sentido, simplemente que uno de ellos solo sería para bicicletas. O sea que es un carril normal, simplemente que se introduce un carril nuevo y es un sentido para las bicicletas. Tiene el ancho de un carril normal. Lo digo porque en muchas ocasiones se suelen poner carriles bici en un solo sentido, en el sentido opuesto al tráfico, pero al ser un carril bici tiene un ancho mucho más estrecho. A lo mejor tiene un metro y medio, 2 metros como mucho, pero aquí en este caso estamos hablando de un carril de tráfico normal, o sea, tendría por los 2 metros y medio o más, como cualquier otro carril, que sería solo y exclusivamente para la bicicleta, y en ese caso tiene el ancho adecuado, que es, digamos, la característica propia o una de ellas de las infraestructuras integradas en el tráfico. En la segunda infraestructura reservada para bicicleta estaríamos hablando de la que hemos llamado contrasentido permitido a bicicletas. En este caso, no se hacen marcas viales, sino que estamos hablando de calles que ya están de por sí pacificadas, son calles donde el tráfico es muy calmado, a lo mejor calles de algún barrio donde apenas hay tráfico o solo entran vehículos a aparcar a determinados lugares. Y entonces ahí se permite que las bicicletas vayan en el doble sentido, cuando también estamos hablando de calles que son estrechas, ¿no? De un solo carril, pero que aunque un vehículo, digamos a motor, tenga que ir siempre en el mismo sentido, la bicicleta tenga la posibilidad de moverse en los dos sentidos. Y aquí volvemos a incidir en que no hay ninguna marca vial, porque en muchos casos hay contrasentidos que marcan a la bicicleta en un extremo de la calle y a lo mejor en ciertas intersecciones pues no es visible, y en este caso al moverse de esa manera ya digamos que la gente o la señalización está advirtiendo que la bicicleta va a venir en doble sentido y por cualquier lado. Entonces, o incluso puede ser tratamientos en los que ni siquiera haya señales en la calle, de manera que la gente cuando no hay señales pues digamos esté más alerta de lo que ocurra a su alrededor, ¿no? Serían algunas experiencias en algunos lugares de algunas ciudades donde han intentado o están quitando o quitan señales del tráfico para producir esa mayor atención de las personas sobre el tráfico. Y por último, podemos hablar de los giros y los cambios de sentido permitidos a bicicletas. Serían las calles que tienen doble sentido de circulación y que en ambos sentidos están separados por líneas continuas o por medianas o por paseos centrales. Todo eso que impide que los conductores puedan cambiar de sentido o llegar al otro lado de la calle, donde se encuentra mejor el destino o la calle perpendicular donde quisieras seguir tu trayecto. Pues para conseguir hacer eso, se ven a veces en muchos casos obligados a dar pues rodeos para conseguir su objetivo. Lo cual, como se decía antes, no supone un gran esfuerzo para los que van en vehículo a motor, con automóvil. En cambio, para los que van en bicicletas, pues puede suponer una traba, ¿no? Y por este motivo, muchos a veces pues optan el camino más corto, que es, pues eso, invadir las aceras y ese tipo de cosas, ¿no? Pues una manera de evitar todo eso es hacer que ese trayecto, pues ese destino al que quiera acceder la bicicleta, pues sea más corto, y de esa manera, se podría permitir hacer ciertos cambios de sentido o giros, por ejemplo, a la izquierda, en determinados puntos donde sean de interés o necesarios, ¿no? Abrir una mediana que hay o un paseo central, tener un acceso que pueda atravesarlo para la bicicleta para girar a la izquierda e ir a la calle que está al otro lado, ¿no? Y también es, bueno, es un ejemplo de lo que de lo que estoy hablando, que en muchos casos ocurre para dar esas facilidades también a, por ejemplo, a los transporte público, a las ambulancias, a los taxis. Seguro que en muchos lugares de la ciudad podéis haber visto ese tipo de desvíos a la izquierda, que en medio de una mediana o en medio de un paseo central, que se permite, a lo mejor porque el hospital está al otro lado y solo se permite el giro a las ambulancias, ¿no? Por ejemplo. Pues ese tipo de cosas son las que facilitarían mucho, ¿no?, que la bicicleta permaneciera integrada en el tráfico y que en muchos casos pues la gente no optara por subirse la acera para poder ir al otro lado de la calle, ¿no? Aquí hay uno de esos casos muy muy muy marcado, que está Avenida Constitución, según vamos en sentido Caleta, antes de llegar a la cuesta que sube a Avenida, sí, Madrid, a Severo, en el cruce de Severo Ochoa, efectivamente hay un giro a izquierda no permitido para vehículos privados, sí permitido para tren turístico, sí, y taxi. Sí. No pone para bici, pero bueno, yo hago ese giro. Sí, claro. Aparte de esto, hay que caer en la cuenta que realmente estos rodeos que normalmente en la calzada se hacen para llegar a un punto, estos rodeos se hacen precisamente porque los coches son muy torpes. Claro, eso es lo que sí. Es por la torpeza, uh-huh, del coche. Entonces, joder, no podemos nosotros pagar todo el rato la torpeza del coche. Me encanta esta palabra para describir al coche, porque es torpe, es, sí, que es, sí, grande, sí, es sucio, sí, marrano. Y tiene muchas necesidades. Sí. Torpe. Entonces, joder, muchas veces, incluso aunque yo haga estas cosas que en principio no se me permiten, como girar donde pone tren turístico y taxi, que por supuesto lo voy a hacer, incluso con eso, joder, yo salgo perdiendo muchísimas veces por la infraestructura que se ha creado para un vehículo torpe que no puede... Que no puede circular tranquilamente por una ciudad sin una infraestructura muy con mucha parafernalia, ¿no? Con muchos rodeos raros, pero porque no se puede hacer de otra manera para un coche tan torpe, otra vez. Y también digo lo mismo y sigo reafirmándome con el tema de los semáforos en las grandes avenidas, que están hechos para la velocidad del coche. Todo esto está hecho para el coche. Yo, por ejemplo, creo que no compartimos opiniones, pero yo, por ejemplo, por eso, para mí los semáforos no son una... No son una cosa que yo cumpla todo el rato, porque considero que hay semáforos que no tengo por qué cumplir, no tengo por qué pagar el pato de ir a otra velocidad que no sea... Sí, la verdad es que los semáforos tienen ciclos semafóricos y no están calculados para una velocidad de bici, ¿no? Están calculados para otras cosas, ¿no? Y entonces, pues eso también es una desventaja, ¿no? Cuando uno va en bicicleta, que el ciclo semafórico no esté pensado para ti. A lo mejor está pensado para ir a cierta determinada velocidad y eso se puede calcular y se puede controlar y se puede, digamos, gestionar. También ocurre lo que estás diciendo en la ciudad de Granada también, precisamente, es que cuando la circulación del tráfico o el sentido del tráfico, cuando llegas al centro de la ciudad, siempre está pensada para salir de la ciudad. O sea, atravesar la ciudad de un sitio a otro por el centro, creo que se puede por una calle o así, ¿no? Porque siempre está pensado para que los coches no se metan en el centro, ¿no? Y entonces toda la gestión del tráfico va hacia afuera, vas como tirando coches fuera. Está constantemente tirando coches fuera. Y entonces, cuando si tú vas en bicicleta y quieres respetar el sentido del tráfico, tienes esa sensación, como que siempre te están echando fuera, ¿no? Y entonces, pues genera eso, que la gente vaya contra sentido en bicicleta, ¿no? No está pensada, la gestión del tráfico está pensada, pues eso, de esa manera, ¿no? Igual que las medianas, igual que los giros, en fin, todo tipo de situaciones de ese tipo. Pues sí, eso es lo que venía siendo las infraestructuras integradas en el tráfico y pues para despejar algunas dudas o algunos malos entendidos cuando la gente habla de infraestructura para la bicicleta, solo y exclusivamente las vías segregadas o carriles bici, o ponen el nombre de carril bici para cosas que no son carriles bici, ¿no? Y incluso los propios expertos o los técnicos y de la materia hablan de carriles bici en general, confundiendo muchísimo a la gente. La prensa también habla de carriles bici en general, todo el mundo habla de carriles bici en general y conviene especificar claramente qué es una cosa y qué no es otra, concretamente para identificar aquello que es beneficioso y lo que no es beneficioso, ¿no? En este caso, lo segregado, y por como su propio nombre indica, pues no es lo apropiado, no lo beneficioso, y lo integrado o lo inclusivo sería lo apropiado, y de hecho técnicamente es lo que hemos clasificado así. Yeah. hasta aquí nuestro programa de hoy. Vamos a recordar dos convocatorias sobre bicicletas aquí en la ciudad de Granada. Una es el Taller Bici a Piñón, Taller Bici Autogestionado a Piñón, que se encuentra en el Centro Social La Redonda, en Camino de Ronda 190. Recordaros que ahora se está abriendo como taller colectivo de reparación de bicis los jueves de 3 de la tarde a 5. Los jueves de 3 a 5 en Camino de Ronda 190 en el Centro Social La Redonda, en el taller autogestionado a Piñón. Y también desde el Taller Bici a Piñón, con el apoyo de este programa Autonomía Ciclista, se ha montado una bicicleta con alguna pieza reciclada, pero muchas otras nuevas. Una bicicleta de cicloturismo con transportín, suspensión delantera, toda la transmisión nueva. Se ha hecho esa bicicleta para sortearla y los beneficios del sorteo irán destinados a Radio Almaina, al apoyo de esta radio libre, la Radio Libre de Granada, autogestionada. Y pues nada, estas papeletas las podrás encontrar en la Biblioteca Social Hermanos Quero, en el Taller Bici a Piñón, en el restaurante Al Laurel, y también nos puedes escribir a autonomiaciclista@hotmail.com. Y bueno, toda la información sobre las bases del concurso, ver la bicicleta, qué características tiene, alguna fotillo de ella, lo podrás ver en bicialtrabajo.wordpress.com. Y para aquellas personas que no se hayan quedado satisfechas con este sorteo, también tenemos otras posibilidades con las que participar, ¿no? En Radio Almaina. A través de una cuota de socios de 2 euros mensuales para poder mantener esta estupenda radio en la que sonamos semanalmente. Así que con todo esto, pues con esto y un bizcocho. Exacto. Hasta otra. Hasta la próxima.